se le vio el gistro. Hey. Lo más cabrón que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. Tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dice, que ella le dio hasta abajo y se le vio el que de todas sus amigas y es la que más. Yo paso por el agua y todos dijimos, esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. ¿Cómo me daña el sistema? Si nos fuimos hasta abajo. Fuimos hasta abajo. Esto es bajo cut. Y nos fuimos hasta abajo. Esto es bajo cut. Y nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? ¿Qué? Perreando, perreando, perreando. Nadie tumba la pared. Perreando, perreando, perreando. Contigo. Alegre, divertida. Es Latinos 107.9. Está buena. Para estar contigo, amor. Tú eres...